una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Santiago Montoro es compositor, guitarrista, productor, arreglador y docente. Ha grabado varios discos, varios trabajos propios y ha participado en gran cantidad de proyectos en Uruguay y en España, donde residió por más de 10 años. Sus composiciones formaron parte del repertorio de Montoro Banda, Rasta Yangó, Asuntos Pendientes o Luanda, proyectos de los que participó además como cantante y guitarrista, además de sus presentaciones como solista. Como guitarrista ha tocado y o grabado con destacados artistas como Jorge Galemire, Rosana Tadei, Jorge Drexler, Leo Minax, Rafael Antoñaza, Tatita Márquez, La Sonora del Sur, Fernando Ulivi, Flaco Barral, Pablo Núñez, Gustavo Echenique, Hugo Fatoruso, Mateo Moreno, Nacho Mateu, Popo Romano, Gerardo Alonso, Juan y José Martín, Rubén Olivera, Borja Barrueta, La Casa del Mar, Blue Eyes y Lubolo Project. Lo escucharemos desde su disco Trampolín del año 2013, el tema homónimo, Trampolín. Vamos a volar rasante antes de que arrase la tormenta, para desatar los nudos y esconder cada mendrugo de pan. Toda señal que encuentre voy a quitar para olvidar el camino y así no saber cómo regresar jamás. Vamos a dejar que ese momento nuestro marque el tiempo y el lugar. Vamos a gritar a voz en cuello juntos y así no saber cómo regresar jamás. ¿Para qué cerrar los ojos después que acabaste de saltar? Laum, lara, laum, lara, lara, laum, la ya, la ya. Laum, lara, laum, lara, lara, laum, lara, la ya. Diferentes. Casi 15 años antes de que el hombre llegara a la luna, si es que esto es verdad, Bart Howard componía una canción que originalmente se llamó In Other Words, en otras palabras. Luego, esta canción se transformó o se conoció popularmente, luego se registró como Fly Me to the Moon. Llévame volando hasta la luna, déjame jugar entre las estrellas, déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y en Marte. En otras palabras, toma mi mano. En otras palabras, cariño, bésame. Pocas canciones seguramente han sido reproducidas en la luna. La versión de Frank Sinatra de este Fly Me to the Moon, que es lo que vamos a escuchar hoy, es la, sin dudas, más exitosa de todas. La que vamos a escuchar hoy es la primera grabación de Frank Sinatra con la orquesta de Count Basie y los arreglos del gran Quincy Jones. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart